Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a no sabes que conozco cómo te gusta vivir. Yes.